pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Era un clamor popular y en el día de ayer nos subimos al carro. Primero hablamos con colegas sobre la conveniencia de hacer una movida que desembocara en el acercamiento de Rodrigo con Danielo. Obviamente hubo consenso que ese era un buen camino para el mejor desempeño del club. Club que, bueno es recordarlo, no es patrimonio de sus dirigentes ni de sus empleados. Ambos corrientes entrados por la ventana sin que los socios sepan o intervengan. Nosotros tenemos muy presente que más allá de la valoración personal que hacemos de cada uno de ellos, no somos amigos de ningún colega. Me enseñaron desde chico que los gatos no se hacen amigos de los ratones. Pero esto era tan importante, importante para Cerro Largo, que no trabajé solo, aunque lo parezca. Simplemente se entendió que yo podía correr el riesgo de falta de convocatoria y hacerme cargo, y simplemente me animé al desafío. El resultado no pudo ser mejor. Cerca de un centenar de amigos nos acompañaron y más de 200 mensajes de texto de apoyo quedaron registrados en el celular. Pero lo importante es que les llevamos el mensaje a Danielo, el mensaje de la gente, de la enorme mayoría de la gente. Y también les llevamos y se lo dijimos en acto separado, personalmente, las críticas y lo que había, las dudas que había en algunas personas sobre la actitud a tomar, porque no todos piensan igual. Le dijimos públicamente allí, está por ahí la grabación: Danielo, venimos a respaldarte por lo que has hecho y por lo que harás. Te pedimos que aceptes un diálogo con Rodrigo mano a mano y que después, si decidís incluirlo, te apoyamos. Si decidís no incluirlo, te apoyamos. Y si decidís incluirlo y entendés que tenés que sustituirlo, también te apoyamos. Ese fue el mensaje. Nos contestó que en su resolución iba a primar lo deportivo. Entendimos que era muy claro lo que nos decía y lo aplaudimos. Él sabrá qué hace. Todos queremos, y él también, que Rodrigo integre el plantel. Pero para tomar resolución hay algunas cosas a aclarar y primará lo deportivo. Punto final. Pero vale una aclaración. Yo nunca en mi vida he visto a Rodrigo de Oliveira. Yo, Palacio, no sé si es gordo, si es flaco. Dicen que es brasilero. Yo no voy al fútbol, no sé quién es. Y me interesa un carajo Rodrigo de Oliveira. Lo que intenté es, de la mano de muchos amigos, sensibilizar a quien, como Danielo, es un amigo personal nuestro. Y sensibilizarlo, pero sin comprometerlo, porque lo respetamos mucho. Y acercar a dos hombres pasionales que se enfrentaron defendiendo la misma causa, que es la causa de todos. Ahora, también hay que consignar lo siguiente: una persona allegada al club, no le podemos llamar dirigente porque nunca ha dirigido a nada ni a nadie. En el Deportivo García, los dirigentes son los que dirigen y los mandaderos son los que hacen los mandados. Yo no sé cómo es en el Cerro Largo Fútbol Club. Pero esa persona intentó sin éxito que nuestras gestiones se fueran al carajo. Como no se animó, decía a boca llena de que no se me podía dejar entrar al estadio. Después, como no se animó a ponerle un candado, dijo que iba a poner un candado allí para que yo no entrara a la cancha, porque dice que iba a pegarle yo a Danielo. Como no se animó, porque es un jodido, a poner un candado para impedirnos entrar, llamó a la policía. llamó a la policía. Sí, señor. Un dirigente del Cerro Largo llamó a la policía, aduciendo, parece que éramos integrantes de una barra brava que venía a apretar a Darielo. Yo ando solo por la calle de día y de noche. Anoche estuve hasta la 1 de la mañana en una reunión del Club Cerro Largo de ciclismo. Y me fui solo. Y nunca he tenido necesidad de respaldo de forzudos o patovicas. Es más, detesto las barras bravas, incluyendo a la 22. Bueno, de repente el allegado ese al club pensó que nosotros no íbamos con buenas intenciones. De repente pensó que íbamos a preguntar qué se hizo con la plata del pase de Esquenone. O de repente pensó que íbamos a preguntar por qué un dirigente importante del Cerro Largo le pagó a otro dirigente una deuda que tenía con 2 terrenos embargados. De repente pensó eso. O de repente pensó que nos llamaba la atención que hubiera tantos homosexuales en la comisión o en los allegados del Cerro Largo. Pero no era esa nuestra intención. Nosotros andamos en otra cosa. Andamos en pedirle a nuestro amigo que, dentro de lo posible, aceptara el clamor popular que pedía que Rodrigo volviera como Rodrigo quiere volver. Y es una cosa que se arreglan entre hombres, y ellos se arreglarán o no, pero el pedido se lo hicimos. Ahora, en cuanto a estos pseudo dirigentes, nosotros no tenemos ningún sentimiento hacia ellos, porque los sabios no odian a los microbios. Los sabios no odian a los microbios. Los estudian y después los destruyen, pero no los odian. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.